Si supieras lo mucho que te he detestado, que tus besos eran pan podrido y tu sexo una remolacha pútrida. Pero si supieras que también te amé algunos días y un puñado de noches, te alegrarías. ¿No es así? Y te tuve un cierto aprecio de color verde. Bueno, sería bueno que yo también supiera lo mucho que se me puede odiar y lo mucho que puedo lastimar cuando escupo para arriba. Pero ya lo sé. El problema, hermanos míos, es que no logro que el arrepentimiento gangrene. Y el sudor solo es un bautismo informal. Un pretexto. Un lamento mudo. Sudo, sangro a veces y creo que no hay que creer en nadie. Tengo antecedentes de violencia, según dos roñosos de negro, españolitos de a pie, con la mafia de su estado como proxeneta. Pero no quiero desvariar. No estamos para importunar. Somos extranjeros, somos nada. Pero volviendo al tema, sé que te hice mal y que te hice bien, y que las relaciones son para mí una parodia un tanto molestas. Si supieras cómo te he olvidado mientras te recuerdo, pero siempre pasa, una y otra vez. Nadie es imprescindible, nadie. Y por ello comentan los entendidos y los lumbreras. Que Dios no deja de torturarnos con la obligación de amar. Pero la serpiente siempre muda de piel. No.